Estremeces que al pasar el prado reverdece. En el jardín, qué linda eres, con tu risa alegre y clara, como el agua de la cascada. Mi dulce amor, qué linda eres, que la luna envidia tiene de tu cuerpo y tu piel. Que al pasar el prado reverdece. En el jardín, qué linda eres, con tu risa alegre y clara, como el agua de la cascada. Mi dulce amor, qué linda eres, que la luna envidia tiene de tu cuerpo y tu piel.